Baila esta cumbia, zorréame bien, cumbia bien al palo. Baila esta cumbia, zorréame bien, que estoy recruzado. Baila esta cumbia, zorréame bien, cumbia bien al palo. Baila esta cumbia, vamos a jeder. Cumbia peposa. Estoy tambaleando, hey, morocha, te invito a bailar, no me cortes el mambo. Quiero arrancarte ese hilo dental, secar tus pechos sudados, despertar a la turra que duerme en tu interior, que yo al oído te canto. Baila esta cumbia, zorréame bien, cumbia bien al palo. Baila esta cumbia, zorréame bien, que estoy recruzado. Baila esta cumbia, zorréame bien, cumbia bien al palo. Baila esta cumbia, vamos a jeder. Oye chico, esto es el Pepe y la Superbanda que dienta en su salsa. Cumbia peposa y salsosa. Me acerqué como pude hasta vos, mareado y tambaleando, hey, morocha, te invito a bailar, no me cortes el mambo. Quiero arrancarte ese hilo dental, secar tus pechos sudados, despierta a la turra que duerme en tu interior, que yo al oído te canto. Baila esta cumbia, zorréame bien, cumbia bien al palo. Baila esta cumbia, zorréame bien, que estoy recruzado. Baila esta cumbia, zorréame bien, cumbia bien al palo. Baila esta cumbia, vamos a jeder. Bien al palo, baila esta cumbia, vamos a jeder.